positivo el balance o no? Más allá que vos sí, quizá te conocemos, crees más. Obviamente, cuesta mucho sacar y ver el bosque, sacar la cabeza y mirar un poquito más allá y ver el bosque, ¿no? Está bueno, ¿no? Porque el día a día te agota, de verdad, gastás mucha energía en el día a día, en el manejo de todo el personal, tenemos casi 600 y pico de empleados, en conseguir los recursos, que son más que limitados, pero hay que pelearla y conseguir los recursos, y buscar gente de afuera que te ayude. Pero vos cuando levantás un poquito la cabeza y ves, como te digo, de un año para atrás, ¿sí? Yo me había puesto como un objetivo en su momento la historia de clínica digital. ¿Cuál era el problema? No teníamos computadoras. Bueno, me donaron 50 computadoras, ahora OSDE, de la Fundación OSDE, me donó 3 más, 53 computadoras, más el programa a través de la provincia, el programa de historia clínica. Sí. No es una realidad. Que era algo que nunca existió en la Secretaría de Salud, nunca. Sí, ¿me entendés? Logro. Y es, yo considero que es un logro importante, no solo por la rapidez que va a dar para la atención de los pacientes, donde se carga todo, todos los profesionales lo pueden ver en todo Entre Ríos, te atienden a vos, Pablo, acá, y vas a un centro de salud en otro lado, optimizás los tiempos, dejás de gastar papel, te sirve para hacer estadística, para focalizarte en ciertas tareas de prevención o promoción, porque salta el dato, ¿me entendés? Bueno, eso no existía en Concordia, ¿se entiende o no? Hubo que buscarle la vuelta y articular con privados a que confíen en uno, ¿me entendés? Porque no todo el mundo dona, y doran porque creo que saben que las cosas van a donde tienen que ir. Los más de 15.000 pacientes atendidos en los centros de salud nocturnos, vos sos del Nebel. 15.000. Es un número con 400. Comprimí los hospitales regionales como el del Mar. De los 15.000, menos de 500 fueron al hospital. Menos de 500. Ahí tenés. Y de a poco, ¿me entendés? Siempre tratando de crecer y de sumar con los recursos que tenemos. Obviamente, como te digo, los recursos son limitados. Había dos planes que venían de Nación y bajaban por provincia, que se cortaron y sé que se van a reactivar. Tuve la semana pasada con el ministro de Salud de la provincia. Uno era el plan Sumar, que era el recupero de costo de los pacientes sin obra social, que se va a reactivar. Bien ahí, bien. Porque eso es un recurso que es propio de salud, ¿me seguís o no? Sí, tiene que volver hacia el centro de salud. Incluso se está por salir ya la ley también de, o reglamentar, no sé los términos legales, el recupero costo de los pacientes mutualizados, ¿sí? Que son dos gastos que tiene en Concordia en particular la Secretaría de Salud, que tiene 20 centros de salud, el único departamento que tiene 20 centros de salud. Recuperar eso, imagínate. Exacto. Y no estoy hablando de cobrar al paciente, ¿no? O le cobras a la obra social, opción uno, o este programa. Porque son recursos propios que este año los tuvimos que estirar como chicle. Para seguir funcionando, ¿no? Y comprar medicamentos, aparatología. Hemos puesto desfibriladores en todos los centros de salud. Se han usado en los centros de salud. Qué bueno. Es decir, cambió el paradigma. Nebel, como vos, que es tu barrio. A las 24 horas. Pero en Nebel, un señor de Concordia en el auto, con su mujer en paro cardíaco, decidió frenar en el centro de salud Nebel, en vez de seguir manejando hasta el Eras, que le quedaba cerca como hospital, para iniciar la RCP y uso del desfibrilador desde el centro de salud, y ese paciente llegó con signos de vida al hospital, ¿me entendés? Ya vamos usando en 3 centros de salud, no te estoy hablando de las ambulancias, ¿eh? No, ahora vamos a hablar de la ambulancia. ¿Me entendés? Y eso no existía en Concordia. Esa gente antes no tenía la posibilidad, ¿me entendés? Hoy tenemos más de 35 desfibriladores, que todo tiene un costo, es obvio, pero yo siempre pregunto cuánto vale tu vida, si vos estás en paro. Para mí ahí no hay que discutir el costo económico, pero le estamos dando hasta esa posibilidad de vida a cierta gente solamente con la capacitación y los DEA. Y hemos capacitado en escuelas, hemos salido. Bueno, de todos lados. Área hay un escenario preventivo, si querés llamarle, vos corregime, Diego, muy importante, ¿no? Muy ¿sí? importante en tema preventivo. Bueno, todavía estuvo, hablábamos recién, Tatiana Moreira. Bueno, ayer estuvo Maximiliano. Sí, trabaja de disca. La prevención. Sí. Y eso, viste, las frases están por algo. Mejor prevenir que curar. Más vale. Bueno, discapacidad se han incorporado profesionales, ¿me entendés o no? No había neurólogo, tenemos hasta un médico pediatra trabajando particularmente en discapacidad, ¿se entiende, no? No en la asistencia pública que está al lado. No, sí, lo que se conoce como PROMAR. Exacto, tiene quinoterapia, tiene la pileta, es decir, hacen un trabajo importantísimo. Lo que nadie sabe por ahí, todos los chicos estos con discapacidad que van a la escuela y demás, el traslado de ellos lo hacemos nosotros desde la Secretaría de Salud, sí. Con los móviles de discapacidad. Exacto. Pero acá me voy a detener y te lo voy a decir porque tranquilamente Maxi puede ir, y le digo Maxi porque obviamente, Diego, necesitamos esto, y voy a decir, bueno, estamos complicados. ¿Te interesa que tenga también eso? Obvio. También es una impronta tuya. Vos le decís, no, mira, neurólogo va a ser difícil. Pero la función de uno es tratar de crecer y de ayudarlo, ahí al está, sector en particular. Ahí está. Fuimos guardando de a poquito dinero de una partida específica de discapacidad, y ya salió, y sale, ya está, la compra de un móvil nuevo para ellos, sí, con recursos propios y genuinos. Cuando Maxi me lo había planteado, te estoy hablando, ponele a principio de año, en ese momento no se podía. Entonces en ese momento, hoy no tenemos el dinero, esperemos, juntemos un poquito, busquemos la vuelta, y sale, ¿se entiende? Hoy va, ya es una realidad, ya salió la compra de ese móvil nuevo para discapacidad. Los primeros días del año activo, por exacto, él estaría, me la nombraste a Tatiana, Tatiana Moreira, que está en la parte de enfermedades de transmisión sexual, de ITS. El laburo que hacen, que es de hormiguita, ¿eh? Sí. A todos lados, a todas las escuelas, a todos los eventos. Hemos comprado. Sí, ahí volvemos a tu figura y a la gestión. A la gestión de gestionar, justo. Va sí, a la redundancia. Sí. Porque ella nos contó de los preservativos, de los. ¿Cómo es? Reactivos. Los reactivos, los test de HIV y de sífilis. Es decir, Concordia, el municipio, no tenía que comprar esas cosas. Esos recursos venían de nación o provincia. Hoy no vienen, pero bueno, hay que buscar la vuelta y que estén. Se testea mucho. Y me dijo que se dan muchas charlas. Pero lo sé, transformándose en referencia a nivel provincial lo que se está haciendo. Y nacional. Mirá vos, mirá qué bueno. Las Naciones Unidas eligió a 3 municipios de la Argentina con respecto al trabajo de promoción y prevención en HIV. Sí. Uno es Concordia. Va, creo que a un encuentro. Por eso. Sí, el Río, creo. El otro creo que era Córdoba y Comodoro Rivadavia. Pero uno es Concordia. Si no hay que contar. Con recurso propio. Olvídate. Bueno, viste, yo trato de conseguir los recursos, eso, de verdad. Y después tratar de darle libertad a la gente. En el caso de Tatiana, lo charlamos. Vale, da un cafecito, ¿verdad? Dale, genial. Qué grande, claro. Lo charlamos fuera del aire. Tatiana tiene libertad. Sí, lo manifiesta ella. Libertad. Libertad para laburar. ¿Qué la vas a estar corriendo de atrás si una topadora la mina? Maxi lo que hace ahí también. Hemos cambiado en su momento la jefa de enfermería. Hay una cuestión de término futbolero. ¿Hay una cuestión de camiseta puesta o no? Sí. Yo he achicado, literal, los funcionarios que había, funcionarios, ¿entiendo o no? Que había en la Secretaría de Salud, ya había sacado 5, creo. No, me quedé con muy poco, muy poquito, por 2 motivos. Una, porque necesitaba recurso económico. Inventemos. Un palo por un funcionario, no era ese el monto, no importa, son 5 millones, yo con 5 millones puse más médicos, más enfermeros, punto. Para mí el negocio ese. Y sí, hay más que el funcionario. Un neurólogo y un psicopedagogo. Tal cual, ¿me entendés o no? Y después también la encargada que tenemos en enfermería se pone la camiseta, va a todos lados, de mañana, de tarde, a los centros de salud. Se hizo cargo de la farmacia, de la parte de los medicamentos y demás. También, y lo otro fundamental que tenemos es la administración. Yo eso ya te lo he contado en otras entrevistas. Uno entró menos 10, cuando lo llamaron, no había ningún recurso, ningún recurso en salud. Hoy estamos estoqueados, nuestros expedientes van rápido. Siempre le diste mucha, hablando conmigo personalmente, esto lo cuento a los oyentes, siempre le diste mucha importancia a 2 o 3 personas de la administración, ¿no? Y bueno, Juan y Moverdoff y Gabriela Quiroz, ahí después está Eliana y bien ahí. Bueno, pero son ellos principalmente, porque son empleados de planta. Juan tiene 20 años, ponerle adentro, metido en la municipalidad, especialmente en salud. Gabriela venía de contaduría del municipio. Y conocen toda la sistemática y todas las oficinas y a todos los agentes municipales que están en cada lado. Entonces, vos podés en el buen sentido militar tu expediente y sale mucho más rápido. Sí, sí. Es así. Sí, sí. Entonces vos primero tenías que ordenar lo administrativo, empezar a conseguir los recursos y demás, y después, una vez que salimos de eso, ir y pensar hacia dónde querías ir con los recursos que tenés, ¿no? Te quiero preguntar, porque yo, tomá tranquilo, estoy viendo que, primero me parece que es un mensaje del mismo intendente, pero me parece que la Secretaría de Salud lo demuestra, mucha articulación o no, sea instituciones, sea sistemas, ponele, sistema de centro de salud, sistema de ambulancia, sistema de ambulancia municipal, sistema de ambulancia provincial. Ahora con las temporadas y lo que tiene que ver con las playas, hay mucha articulación ahí, ¿no? Es que hay que ser prolijo ahí también, ¿o no? Y es la única forma, ¿me entendés? Nadie tiene todos los recursos, ni todos los elementos, ni todo el personal. Es así. Pero si vos articulás y sumás voluntades, siempre podés hacer algo mejor. De verdad, ¿eh? Sí, pero aparte hoy poner un incluso sistema de ambulancia hoy está caro, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Sí, es lo mejor que tiene la provincia de Entre Ríos, ya, que es la suma de el CIMES municipal, claro, más el 107 provincial. Uh-huh. Es una suma de dos cosas, ¿sí? Pero ya está articular con lo privado, no hay que tener miedo, ¿eh? De hablar con el privado. Sí, coincido. Nosotros, en un año y medio en la Secretaría de Salud, a ojo, hemos conseguido 700, 800 millones de pesos en donaciones. Uh-huh. En donaciones, del privado, ¿eh? Hacia la Secretaría de Salud. Entonces, cuando la billetera chica, tenés que agudizar el ingenio y empezar a recurrir y hablar y relacionarte y acá, a la larga conseguir cosas. Diego, y te pregunto, acá también, más allá de tus contactos y esto que lo hemos hablado, también ven la gestión, ¿o no? Si ven una obvio gestión, si yo te voy a donar a vos, para ponerlo como ejemplo, y no funciona y no da nada, no te doy más nada, es obvio. Se corta. Se corta, se corta el hilo, es así. O sea que, más allá de la que llega, sea medicamento, porque recordemos cuando hubo un proceso. Empezó con medicamentos, sí. En medicamentos fueron 400 millones en dos veces. A un laboratorio que no se le compró ni una aspirina siquiera. Ni una aspirina. Y así, tipo, en dos veces nos dio 400 millones. Y articular en privado hasta por ahí, si te corresponde o no te corresponde ciertas cosas, te voy a hablar. Hace una semana, 10 días, había que hacer un traslado de un bebito crítico, ¿eh? Crítico, que estaba en un sanatorio internado, en un ANEO. Me llama el director aeromédico de una empresa de medicina, de avión. Me dice, bien, así de la mañana, che, Diego, está llegando. El avión llega en 15 minutos a Concordia. Y nadie lo quiere trasladar al paciente. Y acá no era un problema de guita. Era la mejor obra social, o la que mejor paga en Argentina. Imagínate que estaba pagando 30 millones en un avión y las ambulancias privadas no lo quieren trasladar. Bueno, lo trasladamos nosotros. Entonces, las relaciones, el conocer gente. ¿Te corresponde a vos como municipio trasladar un paciente que tiene obra social? Yo te diría que no. Primero debía estar y no era un problema de la obra social, ¿eh? La obra social pagaba, no lo querían llevar porque estaba jodido el nene, nada más. Sí. Más el aeropuerto, articular con la gente del aeropuerto en 15 minutos. Más el jefe de policía. Lo llamé al comisario Rosatelli, porque esa criatura que estaba complicada, ese traslado desde el sanatorio hasta el aeropuerto tenía que ser una velocidad constante, sin movimiento, ¿me entendés o no? No con aceleradas, desaceleradas y demás. Bueno. Puso patrulleros y motos a disposición. En 15 minutos te estoy hablando. Y yo sé que llegó a Buenos Aires y se pudo operar de una cardiopatía que tenía, bueno. Mirá vos. Cuando articulás con el privado. Sí. Y no sé si te correspondió o no, pero es lo que había que hacer. ¿Se entiende o no? Eso, más allá de eso, lo que se hizo está bien. Pero si vos no tuvieras el sistema de emergencias municipal y habilitado el aeropuerto, ese chiquito de Concordia hoy no tenía posibilidades. Y así, ¿eh? Sí, ahí se tienden los... Qué bueno tener esos canales de comunicación también aceitados, ¿no? Pum, jefe, por el jefe de policía, necesito esto, pum, está bueno. Incluso eso. Esa obra social, la semana pasada, me donó 3 computadoras. Viste, uno sigue... No hay que tener miedo al privado tampoco, hay que juntar voluntades, nada más. Y Diego, te pregunto porque esto está bueno, porque es parte de... o no, por ahí me corregís, pero se vete estos contactos que vos tenés, y yo lo digo, no es acá, sino en toda la Argentina y afuera también, se ve el sistema de salud este de Concordia, te lo dicen en Entre Ríos, frente, sí. Centro de salud, bueno, la cifra exacta. En Entre Ríos sí se ve. Sí. Incluso una de las metas del ministro de salud, que es Daniel Blanzajo, que yo considero que es un tipazo, bien. De verdad, sacando lo profesional, que es buena gente Daniel, él quisiera replicar ciertas cosas que hacemos acá, el tema que depende ya de otros intendentes, ¿entiende? Seguro. Que otros intendentes decidan invertir en eso. En Concordia, como te digo, es el único departamento que se banca, 20 centros de salud, equinoterapia, discapacidad, fortalecimiento social. Mira, la gente de ITS, exacto, fortalecimiento. ¿Me entendés? Un laburo que mucha gente por ahí desconoce y donde muchos opinan gratis. ¿Me entendés o no? Terrible. Cuando vos vas a una charla de la gente de fortalecimiento con respecto a las adicciones y demás, y te pega, en serio, y mira que uno se hace el duro, pero sí, te pega de verdad. Un alta en fortalecimiento puede demorar 1 año y medio, porque no es solamente el paciente y le firmo el alta, es el paciente, la familia, ¿me entendés? Es un combo mucho más importante que se maneja. En fortalecimiento, ideamos un programa para chicos con problemas de aprendizaje. Sí. En escuela, viste, de barrios más carenciados, más humildes. Para, aparte, varias temáticas. Para, brava, primero era capacitar a los docentes que pesquen chicos con algún trastorno en el aprendizaje. Y se hizo un gabinete psicopedagógico. Y después esos chicos detectados van a ese gabinete psicopedagógico y demás. Para darle ciertas herramientas y demás en forma bastante intensiva. Porque la educación es lo que nos va a hacer libre. Y sí, nos va a permitir, Olvidate, no hay que aflojarle. No hay que aflojarle. Y dependía de educación o de salud. No importa, lo hicimos nosotros. Sí. Acá mandan, te agradecen a vos y también a Maxi por lo que consiguió por el Banco Ortopédico. Saludo ahí a la gente del Banco Ortopédico, hacen un laburazo también. Sí. Así que hay un oyente agradeciéndole a los dos. Te quiero preguntar porque uno de los logros, y se viene época complicada, la temporada, la brigada, ¿cómo están con eso? Porque sabemos que viene terreno hostil para estos temas. La brigada, yo te conté hace un año y pico atrás cuando dije para hacer una brigada civil forestal. Se veía muy lejana, hoy una realidad. Bueno, es una realidad, el año pasado puso lo que tenía que poner, las dos guindas, las puso... Y hay ciertas mujeres que trabajaban en la brigada, los ovarios. Tuvimos más de 30 días consecutivos de incendios forestales. Sí. Bueno, seguimos elaborando todo el año. Mucha gente no sabe que hacemos defensa, protección civil, esa es la palabra. En todas estas últimas tormentas y demás, los chicos de la brigada, a la noche, abajo de la lluvia, con herramientas y demás, se caían árboles, despejaban la vía pública. Están colaborando con los bomberos, es decir, acuérdate que ellos hacen forestal. Pero otra cosa es me gustaría el incendio. Explicar, Diego, cómo surge esto, ¿no? Porque sabíamos fue que iba como una convocatoria voluntaria, hubo gente que dijo, yo quiero estar ahí. Tal cual. Ninguno está ahí por obligación, ¿eh? Ahí está. Primero tienen vocación. De verdad, vocación. Por eso. Y esa vocación siempre da un plus más, ¿sí? ¿Cómo nació esto? Pues se sabía que la gente de bomberos voluntarios, te estoy hablando para la temporada pasada, no iban a dar abasto, pues había ciertas alarmas de cómo iba a estar el verano, ¿me entendés? Uno recibe información, especialmente del servicio meteorológico, el plan de manejo de fuego, y era, como te dije yo, un elemento más chiquito, municipal, como vos quieras, para colaborar, ¿no? taxes. Y la otra fue recategorizar a ciertos empleados municipales. Uh-huh. Y la gente fueron, se anotaron. Exacto, bueno, tal cual. Uh-huh. Es decir, se prepararon, obviamente. Hicieron cursos con el CIMES para la parte de emergencias médicas, uh-huh, o prehospitalaria. Hicieron la capacitación del plan de manejo de fuego provincial. Uh-huh. Hicieron la capacitación del plan de manejo de fuego nacional, que es un curso de una semana, donde aparte la teoría es una semana entera, hay mucho de físico. Mirá, viste, no, si me dijeron que está certificados y aprobado. Fuimos comprando, uh-huh, el año pasado andábamos con una camioneta con un carrito a cuesta, hoy ya tenemos otra cosa mejor, uh-huh, y no le falta nada a ellos, uh-huh, de verdad, uh-huh, y este año va a estar picante de vuelta. Uh-huh. Logramos que el plan de manejo de fuego, ya hace un año tenemos un avión destacado en Concordia, eso es una decisión política, si querés, de la nación o del plan de manejo de fuego, en realidad de nación, que determine que esté en Concordia el avión, porque en base al laburito hecho durante todo el año con la brigada, ¿me entendés? Sí, sí. Y más las capacitaciones que traíamos a la gente del plan de manejo de fuego que capacita acá, y íbamos nosotros a Misiones, donde está la base también. Pero bueno, y ahí hoy, también, canales de comunicación. Tal cual. Aceitado. Entonces, hoy tenemos el avión destacado, ¿dónde? En el aeropuerto Concordia. Donde antes lo teníamos en el aeroclub, y como la pista era más chiquita, podía carretear menos, ¿me entendés? Y cargar menos agua. Hoy te sobra pista. Claro, hoy tenemos un aeropuerto internacional. Por eso, hoy tenemos un aeropuerto. Entonces, en eso es, ¿viste? ¿Cómo salió? Y sabíamos que iba a pasar, y yo creo en un estado presente. Chico eficiente, ¿no? Olvidate, mirá, como vos dijiste, bombero voluntario, bombero zapador, lo que quiera, tener una cobertura ahí con la experiencia en atender cuestiones de salud, de accidentes. Los chicos acompañan muchas veces a los bomberos en incendios de estructura. Donde, bueno, yo vi fotos que me mostraste donde, que estás en el medio del fuego. Bueno, pero eso porque estoy loco. Pero me entendés, los chicos no se meten en el incendio de estructura, pero sí ayudan a tirar líneas, a, claro, a asegurar la zona. Como decís, hay un compromiso, un plus ahí, el ser ir y ahí entre todos, ¿me entendés? Entre los bomberos, más la brigada, es un elemento más. Y estuvo bueno todo esto de protección civil, ¿eh? ¿Te acuerdas la tormenta ese fin de, antes de las elecciones? Sí, fuertísimo. Estaban los gurises cortando todos los árboles ahí en la carretera Urquiza, y en todas estas últimas tormentas también. Y no somos parques y jardines. Pero hay que hacerlo igual. Sí. A la gente no le importa, ¿eh? Diego, y con respecto a la temporada, ¿viste? Se viene el verano, sabemos que hay que estar presente. Yo te decía recién, che, qué bueno siempre tener ahí en lo que es el Paseo Verde, ver la ambulancia ahí, uno es importante. Me contaste que se inició un protocolo por una situación de, se complican, de ahogo y se articula todo. Mira, porque de la temporada hay dos cosas. Nosotros ya las playas están habilitadas, y nosotros ya empezamos hace 20 días, ponerle 15 días, con los guardavidas. El municipio Concordia tiene un ejido donde le corresponde los sauces 1, 2, los espigón 1, 2 y el Nebel. Eso es lo que le corresponde al municipio Concordia. Nosotros ya estamos. Bien. ¿Sí? Incluso ha habido rescates en zonas no habilitadas, por ejemplo el puerto. No es una zona de playa habilitada, ¿me seguís o no? Sí. Donde esa articulación con la ambulancia eléctrica que tenemos en la zona de la costanera, más la que nombrabas vos, que es la ambulancia, que está en la zona verde, de los rescates que hubo dos que salieron medios complicaditos, pero al articular tienen radio, los chicos de guardavidas, tienen desfibrilador, esa articulación casi inmediata con la ambulancia eléctrica que te hace de nexo después con la ambulancia en serio que tiene que llegar. Pero vos estás optimizando los tiempos. Esos dos pacientes que salieron bastante complicados llegaron bien al hospital y se fueron de alta. Viste, por ahí hay cosas que la población no sabe. ¿Me seguís o no? Sí. De estos eventos que han pasado y demás. Pero esa articulación que se dio entre el guardavidas, la primera respuesta que es la ambulancia eléctrica y la segunda respuesta que sería la ambulancia de alta complejidad que te lleva al hospital, funcionó. Y ahora estamos viendo qué va a pasar con el lago, porque el lago corresponde a la provincia, es la CODESAL. Sí. ¿Sí? No es, es más, el ejido Concordia llega hasta antes de el puente que está antes de la policía. Yo tengo entendido que quieren que el municipio contrate. Ahí está, mira. Pero bueno, pero es la Codesal, no nos olvidemos, ¿eh? Sí, no, ahí queda claro. Yo, en mi perspectiva y en mi visión, uno de los puntos altos de lo que fue este año en tu gestión fue los centros de salud abiertos las 24 horas. Con la cifra que vos me das, uno dice, y sí, fue eso. Se proyecta, la permite que sí. La gente ve que ha resultado. Sí o sí, yo ya tengo lo tengo decidido, de verdad, es así. Uh-huh. Un cuarto centro de salud. Bien ahí. ¿Qué necesito, de verdad? Es una ambulancia, porque nosotros abrimos el centro, pero ponemos un móvil. ¿Me seguís o no? Sí. Por las dudas. Sí. Tengo que hacer el motor de una partner que está en el corralón. Mucha gente por ahí no sabe las vueltas que das desde la burocracia en lo administrativo. Los expedientes, sí. Que circulan. Bueno, fue vino. Estaba medio empantanado, lo planchamos para retomarlo ahora a principio de año, a hacer el motor, y vamos a abrir un cuarto en la zona noroeste de Concordia, que yo estoy seguro, o convencido yo, por lo menos, que es la zona donde hay que ir, ¿no? Bien. Es más, habíamos pensado en un momento en el norte, y después seguramente sea el Kirchner, una vez que tenga ese móvil, porque hay más necesidades insatisfechas. Bien. Cuanto más hacia el noroeste te metes. Hacer una lectura ahí de la necesidad. Y incluso decir, hubo gente que... abrimos de noche también la asistencia pública. Sí, eso es terrible también. Imagínate. Uno habla siempre de los tres centros, pero también hay un horario extendido en la asistencia pública. No está 24 horas, pero casi 24, 20 está. Sí. Diego, se viene uno de los eventos más importantes que tiene la ciudad de Concordia, que tiene que ver con el deporte, pero siempre es cuestión del calor, y ahí salud juega un rol importante, de cobertura, si querés llamarle, pero de mucha presencia. Es uno que hay que estar ahí. Es el evento de salud más crítico que tiene el municipio. Mirá. La Maratón de Reyes. Una, por la cantidad de participantes. Dos, porque no es una lid deportiva la que corre, es decir, la lid deportiva te corre los 5 o los 10 kilómetros, si le das 20 te corren 20. Sí. Ese no es el que te preocupa. Sí, ¿me entendés o no? Son los gordos como yo, seguro, que se fuman un paquete de pucho y salen a correr en verano sin entrenarse. La posibilidad de verdad, esto es así, la posibilidad de riesgo en una maratón, riesgo de muerte súbita, es 3%. Eso es estadístico. Yo acá estoy convencido que siempre es más por el tipo de población que participa. La característica, que lo charlaba con Marcelo Flores, que tiene la Maratón de Reyes nuestra, como te digo, no solo es la ley deportiva, sino que es social. Sí. Que participa la comunidad, ¿me entendés? Entonces, ahí sí, montamos hasta de más. Está bien. Prefiero está bien. Pecar de más que de menos. Vamos a poner 10 ambulancias, te estoy hablando una por kilómetro, es mucho, para una maratón de 10 kilómetros. Más cuatriciclos, cuando hay que articular con el privado. El año pasado nos contactamos con unos gurises que hay, no me acuerdo el nombre, Embarrados Concordia, algo parecido a eso, que los fines de semana salen a andar en cuatriciclos. Sí. Los locos con la mejor onda pusieron sus cuatriciclos y los manejaban ellos. Mirá, y nosotros bueno. Les poníamos el enfermero con la mochila, con desfilador, con oxígeno atrás. Mirá, qué bueno. De onda, ¿eh? ¿Me entendés? Y quedaron contentos de participar. Olvidar, este año lo vamos. Mirá, qué bueno, ser partícipe del evento más importante deportivo. Y como primera respuesta, vos viste como la población de Concordia llena el circuito de la maratón y demás, vos vas a llegar más rápido con una moto, un cuatriciclo, sí, con la ambulancia. ¿Te acordás que hubo un evento hace unos años, lamentablemente, que tiene un desenlace fatal? Sí. Que le costó a la ambulancia llegar muchísimo por la gente. Por la gente. Entonces, en el medio de la carrera vos te podés mover con esto. Bueno, lo vamos a hacer con ellos. Charlamos de poner una carpa casi a 3/4 del circuito. El lugar más crítico no es el principio de la Maratón de Reyes, sino serían de los 3/4 para el final de la maratón. Vamos a poner una carpa ahí cerca de los 3/4, más una carpa de emergencia, ¿no? Más una carpa de baja complejidad ya en la llegada, y la carpa de emergencia, que es una terapia intensiva, al final. Eso lo hemos ido hablando con Marcelo Flores, que está a cargo de la organización. Y lo vamos a hacer, como te decía antes, en conjunto con la gente de el 107 de emergencia de la provincia. Y ahí el equipo tuyo, ¿no? Y los médicos, los enfermeros, bien ahí, son partícipes siempre importantes de esto, ¿no? Es que te acompañan cuando vos decís, che, vamos con todo el equipo. Hay que estar todos ahí. Bien ahí. De verdad, es el elemento más crítico que tiene Concordia, de más riesgo. Desde lo... El desenlace puede ser malo, siempre puede ser malo, pero vos tenés que tratar de mitigar los riesgos. Uh-huh. Es decir, vos lo que tenés que asegurar es una pronta respuesta. Después, por ahí, uh-huh, te infartaste y te morí. Sí, sí, sí. Pero uno tiene que llegar. Uh-huh. Y uno, estamos haciendo todo lo posible para eso. Uh-huh. Uh-huh. Y ya llevamos, yo no me acuerdo, 5 o 6 maratones, claro, gestionadas, sí, sí, desde la Secretaría de Salud. Toco madera. Sí, sí, hasta sí, ahora sí. No ha pasado. No, porque que yo te hablo porque lo conocí. El sí, no, sí, yo sé, yo sé quién. Incluso de... atendemos en el lugar. Sí, sí, porque... Antes te caía todo el hospital. Sí. Todos los muchachos que, o los chicos que corrían la maratón, todo, y demás, sea, no, todo el hospital. Y hoy los atendemos en el lugar, el año pasado llevamos 2 nomás. Te quiero preguntar, y acá voy más a... Te saco un poquito, ¿sí?, del funcionario y te llevo a tu rol de profesional de la salud. Mucha capacitación están haciendo y está bueno, los clubes, bueno, yo te hablaba de algo afuera del aire. Es importante para un médico que la sociedad, ayer veía lo del carnaval, 700 personas participaron. ¿Viste? Qué bueno, qué bueno. Pero para vos como doctor, ¿es importante que la gente esté al tanto de algunas cuestiones ahí para reaccionar, sí, ante un evento complicado? Sí. ¿Te es importante? No, no, no. La cadena esa de supervivencia se llama. Ajá. Tiene 5 eslabones, pero es una cadena. El primer eslabón es detectar que pasa algo y llamar al servicio de emergencia. Ajá. Primer paso. ¿Eso quién lo hace? Ajá. La población. Seguro, el que se la encuentra gente, con un evento ahí. ¿Me entendés? Bueno, un evento, yo hablo de evento, es un paro, un evento, sí, coronario, sí, sí, ¿no? Sí. Y el 70-80% de los paros ocurren afuera de un hospital. Es decir, en tu casa, en tu domicilio, en el club, donde vos hagas tu, sí, vida, sí, actual. Sí, sí, por eso te digo. Entonces, es fundamental, primero, capacitar a la población, que es muy básico, te estoy hablando vos, un curso de RCP en 2-3 horas máximo de tiempo, la gente aprende a detectar qué es lo que hay que hacer, ¿me entendés? Y cómo activar el sistema de alarma. Después vienen los otros labores en la cadena. Pero primero es la detección, llamar al sistema de emergencias e iniciar la RCP con las compresiones torácicas. Porque ahí, de verdad, cae un 10% la sobrevida por minuto. En 10 minutos no hay más vida. Mirá, sí, que es el 100% de mortalidad. Entonces, imagínate la importancia donde el tiempo corre, los minutos y los segundos corren, de que la población esté capacitada para eso. Y por eso hemos puesto más de... Tenemos 35 desfiladores en Concordia, que no había. Por eso, y las capacitaciones... Ya hemos ido a todos lados, siempre con la limitación de los recursos que tenemos, el personal que tenemos. Pero para ir a capacitar a otros, a cosas fuera del municipio, ¿no? ¿Está saliendo Paulita ahí? Ajá. A ver, pero igual. Perdón. Ahí está, ¿no? Perdón. Ahí está. Te conozco y sé que siempre andan laburando proyectos ahí en la cabeza. Bueno, hoy muy intenso, como dijiste, hay que estar en varios frentes. Pero se viene un nuevo año, ya estamos cerrando este. Y una vez se plantea proyecciones, ¿no? Obviamente hablamos de algunas cuestiones, pero... ¿Se puede adelantar algo de eso? Cambiar el laboratorio de la asistencia pública de la DEM. Ahí está. La asistencia pública, ex asistencia pública, es el centro de salud de referencia del municipio. ¿Sí? Los equipos, te estoy hablando, los equipos de laboratorio son obsoletos, arcaicos. Se viven rompiendo. Gastas tiempo y dinero reparando, que en realidad es... emparchando, ¿me seguí o no? Obviamente tiene un costo que es alto, ¿sí? Bueno, ya hablé con cierta gente también por una donación para el año que viene de 2 equipos, son 2 equipos de primera marca que nos va a permitir ahorrar tiempo, ahorrar dinero, ahorrar recursos y ser mucho más eficiente y poder dar muchas más prestaciones del laboratorio. Eso te diría. Y después es nada, mantener más o menos lo que tenemos y ampliar el cuarto centro de salud. Ahí está, el que va. Y después, le siempre le diste mucha importancia a la cuestión de la ambulancia, el traslado y todo eso. Ahí tenés un laburito con lo que tiene que ver la mantención del vehículo, el tema ese, porque por ahí nosotros la vemos andando, pero a veces con la urgencia, los trenes delanteros, hoy es brava esa. Hoy están todas en condiciones las del municipio, todas, todas en condiciones. Obviamente, como te digo, tiene un costo, a veces la burocracia. Un día tuve que, en una, ¿cómo se llama?, concurso, me bochó en el concurso porque no puse la definición de cerradura. ¿Y qué carajo va a ser una cerradura? Vos disculpame. ¿Me entendés? La burocracia. La burocracia. ¿Qué va a ser una cerradura? ¿Dónde poner la llave y abrir la puerta? Claro, vos andás gestionando esas cosas. ¿Me entendés? Te dan bronca. Te dan bronca. Porque todo eso es pérdida de tiempo y hacer de vuelta las cosas por la definición de cerradura. Bueno, hoy están las del municipio funcionando todas, salvo esa chiquita que es una partner que está en el corralón, que le tengo que hacer el motor, que es uno de los objetivos para el principio del año que viene, empezar ese expediente, hacerle el motor para poder abrir el cuarto centro de salud. Te pregunto, conforme con lo que fue el presupuesto, la aprobación, ¿por qué te pregunto esto? Porque primero es un no como, che, le sacaron el capo. Pero hoy es más buena la noticia que lo que pensamos, ¿o no? Yo creo que te da más orden. Y eso, pero en general sí. Bien. El otro era variable. Primero, es decir, porque había muchos runrunes. Sí. Primero te decían que te sacaban todo y te dejaban nada. Así, era un comentario, ¿me entendés o no? Sí. Obviamente uno fue y habló, le digo, discapacidad, que para mí es un tema fundamental y muy sensible, las dos cosas. Sí, la palabra sensible. Es así. Se financia con cierto dinero que entraba de un porcentaje de la tasa del espectáculo y demás. Sí. Que es variable, depende de los espectáculos. Sí, tenés un mes que no hay nada y otro mes que tenés más, bueno. Entonces, funciona con eso principalmente, el día a día, ¿me entendés? La diaria. Entonces digo, si vos me sacás de acá, me tenés que dar de otro lado. Entonces, eso que era variable, hoy es otra tasa, no sé cómo se llama. Creo que pasa un porcentaje de la tasa comercial. Sí, algo así fija, pero te va a dar el monto, ¿me seguís o no? Y previsibilidad todos los meses. Está bueno. Lo que no quería yo era desfinanciar ese sector. Como te digo, yo quiero un Estado presente. Y eso ya está. Ahí es. Eso ya está, sí, nos contaron, ya está, y eso está buenísimo. O sea que conforme con el presupuesto. Y ahora te llevo. Hay que ser muy prolijo en el tema económico, sabemos, ¿sí? Porque lo vienen diciendo el intendente. Es más, imagínate lo prolijo que soy, que yo termino el año ejecutando el 99% de mi presupuesto. Bien ahí, pero eso es una buena noticia. Bueno, pero dicen, llegaste. No, es una buena noticia. Pero ¿por qué? Porque si inventemos números, si yo te doy 100 y bueno, un año me gastaste 80, yo en el que viene te doy 80, pues te di 20 de más. Claro. No, a mí me diste 100, yo te gasto los 100 para que el año que viene me dé 120. Sí. Coincido con vos plenamente. Se te rompe una ventana, no la cambiás, andá y cambiala. Y utilizar. Económico hay que ser muy prolijo, me lo estás con. Material humano, ¿cómo estás? Yo cuando inicié la nota dije siempre pedimos más, siempre queremos más, pero ¿cómo estás hoy? Estamos con los números justos. Te estoy hablando de la parte profesional, ¿sí? De salud, médico, enfermero, kinesiólogo, odontólogo. Es decir, no nos sobra ninguno, y si yo pudiera sumar, que es muy complicado, uno o dos pediatras más, pero muy complejo el tema, porque ni siquiera se consiguen pediatras ya para la guardia de los hospitales, no se consiguen, sería mejor. Sí, tuve una charla con Francisco Escue y con Pablo, de que los monos profesionales siguen estando porque son los que te mantienen el sistema. Para que vos te des una idea, ¿cuántos médicos de planta tiene el municipio? Tiene 4. Tiene 5. Uno es el Guille Bosa, que Guille Bosa ahora está director del Hospital Mas Bernat. Entonces, por una cierta, no sé, incompatibilidades de un cargo mayor jerarquía, no puede, se le guarda el lugar porque es de planta, pero no podría todavía estar. Claro. Entonces te quedaste con 4. ¿Cómo funciona con 4 médicos? Con todo lo que tiene salud alrededor. Sí. Entonces, lo bueno que fuiste y lo manifestaste. Y sí, la estructura que nuestra es a través del monotributo y siempre peleó un poquito más. Por último, porque ya no nos queda, bueno, voló el tiempo, más de una hora que estamos hablando, pero te quiero preguntar, en comparación con otro, no vamos a dar nombres, funcionarios X. ¿Tenés buen vínculo con los sectores gremiales? Yo sí. ¿Bien ahí? ¿Bien ahí o no? Yo hablo todo el tiempo y todas las veces que sea necesario. No hay que tenerle miedo, de verdad te digo, ni el diálogo con los empleados, me seguí uno, ni con el representante sindical. Bien, bien, sí, bien, bien. Es más, vamos con la verdad, te vamos a decir. Exacto, es así, ¿me entendés o no? Es más, muchas veces hasta hemos desactivado algún conflicto, que la mayoría de veces son menores, es más, hablando entre las dos partes, de verdad. No hay que tener miedo a hablar. Seguro, está buenísimo lo que decís. Diego, un gustazo. Y haber compartido, no hoy el programa, un programón, terrible charla, sino todo el año. A vos, a tu gente, a tu equipo, cada vez que recurrimos a ella, vienen y la verdad que está bueno informar. Para mí es fundamental un sistema de salud que funcione. Así que te agradezco un montón, Diego. A vos, gracias en serio. Y nada. Lo mejor para este fin de año. La seguimos. A vos, a tu oyente, y nosotros vamos a seguir, obviamente. La seguimos, Bueno, también, el deseo que tenga un gran año. Que cierres bien este, que queda poquito, pero que sea un gran año 2026, Diego, Dale. Un día te voy a acompañar a una de esas. Me tenés que invitar.